Competencias específicas que esperamos que desarrolles. El aprendizaje basado en proyectos, según Melguizo, Garín y García Cid, promueve el aprendizaje profundo, desarrolla pensamiento crítico, favorece la argumentación colaborativa y se alinea con el DUA a partir de múltiples formas de participación y expresión. Al final la secuencia el estudiantado tendrá habilidades para explicar las diferencias conceptuales entre fundacionismo, coherentismo e infinitismo. Analizar casos concretos de justificación de creencias aplicando los tres marcos teóricos. Evaluar críticamente las fortalezas y debilidades de cada posición mediante argumentación rigurosa. Construir argumentos filosóficos coherentes defendiendo una posición epistemológica. Identificar casos de injusticia epistémica y buscar herramientas de argumentación y reparación. Colaborar en la resolución de problemas epistémicos complejos mediante el diálogo filosófico.